El pasito del guajolote. Pasito. Pasito de guajolote. ¿Y cómo se baila el pasito? El pasito del guajolote. Se baila jaladito para adelante y luego jaladito se vuelve a regresar. Se baila jaladito para un lado y para el otro lado volvemos a empezar. Pasito. Pasito de guajolote. ¿Y cómo se baila el pasito? El pasito del guajolote. Se baila jaladito para adelante y luego jaladito se vuelve a regresar. Se baila jaladito para un lado y para el otro lado volvemos a empezar. Y se baila a ritmo de guajolote. Para todo el público que hoy nos acompaña aquí en los terrenos de Altamira, en esta feria. Deseamos que la estén pasando bien bonito y recuerden, también estamos complaciendo a todos los románticos que andan bailando ya apretaditos. Y claro que sí, lo vamos a complacer, que tenemos un tema que les queremos dedicar con mucho cariño porque queremos que todo el mundo se vaya complacido. ¿Qué tenemos por ahí, René? A ver esta melodía que desde hace un buen rato que nos la están solicitando, compadre. Desde hace un buen ratote, nada más que como está el ambiente ahorita bien prendido, está con todo. La dejamos para ahorita, ¿verdad? Ya es hora de tocar esta melodía.